Pues J. Cabello estará el sábado, porque aquí coinciden jurado y público en él. Estará el sábado y esperemos que vestido de blanco. Los espectadores con sus llamadas, mensajes y votos a través de la app de RTV Play quieren que pase a la final. Está poniendo unas caritas, la pobre Carla Frigo. Tiene una carita de pena. Hombre, no me extraña, porque de sus 4 millones de seguidores que no la voten de momento, la veremos, pero de Teresa está... De Teresa dándolo todo. Por el público. Con sus mensajes, llamadas y votos a través de la app de RTV Play, quieren que pase a la final del Benidorm Fest. En Melody también coincide el público al igual que el jurado, así que va, bueno, volveremos a ver su actuación, esa diva, el sábado. Creo que el último propuesto por el público también va a sorprender, no va a coincidir con el jurado. Con sus mensajes, llamadas y votos a través de la app de RTV Play, quieren que pase a la final del Benidorm Fest. Leómana, venga. ¡Melómana! Muy bien, muy bien. Lo gritaba el público, ¿eh? Se escuchaba desde aquí como gritaba ¡Melómana, melómana! Y se te escuchaba a ti también. A mí, era el público, Manu. Pues nada, me confundí. Melómana también, coincide el público, igual que el jurado, en que estén el sábado. Recordemos que Melody, J. Cabello y Melómana, aquí hay quórum, público y jurado, pero el jurado prefiere a Mawoth y el público a De Teresa. Así que ahora con la suma de todo, que es ciego, no sabemos números ni porcentajes, a ver en qué queda la cosa. A De Teresa, J. Cabello, Melómana. Puedo decir una cosa, de la porra ahora mismo hay una, dos, tres, cuatro, cinco que pueden ganar. A la gran y las cinco han puesto lo mismo. Vale. A ver si estamos con el premio. Después de sumar los puntos otorgados por el jurado y por el público, podemos anunciar que pasa a la final del Benidorm Fest. ¡Melody! Bueno, estaba claro. ¿Sí? Pero sorpresas. Claro, la emoción está antes, ahora ya no. Pero seguro que para el final dejan ese cuarto puesto en el seguimos. Que jurado y público no coinciden. Después de sumar los votos del público y de nuestro jurado, podemos anunciar que pasa a la final del sábado del Benidorm Fest. ¡J. Cabello! Están contentísimos. Ya solo quedan dos plazas para la final. ¿Vamos allá? Después de sumar los puntos otorgados por el jurado y por el público, podemos anunciar que también pasa a la final del Benidorm Fest. Lo que venimos comentando, Melómana, Melody, J. Cabello, volverán a subirse a este escenario el sábado porque tanto jurado como público los han apoyado. A ver, la última plaza para quienes. Por el jurado y por el público, el Palau grita de Teresa, el Palau grita de Teresa. ¡Mawoth! Sorpresa, pues no, ahora ahora sí, chicos, ya tenemos a los 8 finalistas de esta edición del Benidorm Fest, David. Totalmente, J. Cabello, Melody, Melómana y Mawoth, la gran sorpresa de la noche, se suman a Daniela Blasco, a La Chispa, a... Mira, ya es que se me olvida de todo. A Lucas Bun y a Cube, ¿eh? Esos ocho son los que veremos. Pasado mañana, el sábado, sobre el escenario del Palau Lilla de Benidorm. Y aquí lo contaremos y lo comentaremos todos juntitos ya por fin. Y de la porra hay que decir que Luismi, Ángela, David, Sara y yo hemos quedado empatados con tres aciertos. No ha ganado nadie. No ha ganado nadie. Pues me quedo el corazón. Ala, os fastidiáis. David Asensio, muchas gracias. Un beso también a Luismi, a Luis Miguel Montes, desde Benidorm los dos. Nos vemos mañana, chicos. Un beso. Gracias. Adiós. Gracias a esta mesa de análisis, a Topacio, a Sonia Mangas, a Sara Calvo y a Manu Martín Albo. No os vayáis, chicos, porque algunos todavía tenemos aquí por delante, más podría ser peor. Seguimos en directo. Idealista patrocina el Benidorm Fest. Los 40 principales. Energía positiva. El Benidorm Fest 2025. Lo vives por Radio Nacional de España y en Los 40. ¿Sabes que ahora con los de Mi Vecino José puedes llevarte 200 euros? Que sí. Si te vienes antes del 28 de febrero a ING y traes tus ingresos mensuales, 200 eurazos para ti. ¿Cómo son estos de Mi Vecino José? Consulta condiciones en ing.es. Búscalo más, vital no más. Lo que es necesidad no más. Y olvídate de la preocupación. Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida. ¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Hola, ¿qué tal? Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Para los fans del deporte, tenemos una selección al 60% de descuento de textil, calzado y complementos de las marcas Puma, Champion y Under Armour. En belleza también encontrarás ofertas increíbles, como un estuche de regalo Eau de Parfum de la marca Chloé, que antes costaba 175 euros por solo 76,95. O el perfume para él, Eau de Parfum Phantom Parfum de Paco Rabanne de 100 mililitros, cuyo precio anterior era 123 euros, por solo 79,95. Ah, y si además quieres dar un paso en descuentos, encontrarás una selección de zapatos y deportivos de mujer al 60% de descuento de las marcas Geox, Mustang, Josepo, Skechers, Pedro Miralles, Hispanitas, porque así son las ofertas límite. Consulta condiciones, solo hasta el 2 de febrero y, como siempre, tus compras en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Por fin! ¡Es Black Friday! Eso ya pasó, Al. ¿Y estos precios tan bajos, Di? En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre. ¿Ahorra con el plátano de Canarias? A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos. ¿Así de fácil? Así de Aldi. Ay, María. Empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas. ¿Mono de vacas? No, esas no. De estas... Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. So far to

Con la mía. 'cause I will look for you at sundown. Falar dos seus problemas. 눈으로 막심어 꿈틀하면 나 이를 속을 돌이다 오늘 밤 소화 소외 notre existence se donner une chance de tout effacer on ira on saura sauver notre existence pour refaire m'a promis et je t'ai cru Tu m'as promis. Tu m'as foutu.

Come and hold for your pleasure, right? Come and hold for your pleasure, right?

Think I know

Yeah. when it matters the most is to find joy in every day. Que la distancia es el

porque juntos llevamos mantas y ropa de abrigo a los niños que lo sufren. Entra en unicef.es y hazte socio. Tu ayuda es el calor que necesitan. Los éxitos. Toda la información musical que te interesa en los40.com. Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. She even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you. But you remind me of a girl that I once knew. Oh, see, I'm mixed whenever I look at you. I look at you. Won't believe it, baby. She put me through. No. This is why I just can't get with you. Thought that she was the one for me, till I found out she was on her creep. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be. You remind me of the girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Won't believe all of the things she put me through. Yeah. This is why I just can't get it. Of a girl that I once knew. See your face whenever I look at you. Wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you. En directo desde los estudios de los 40 Benidorm, Ingravidez, con Ramón Redondo, especial Benidorm Fest 2025 en los 40. Decimos bye bye a todo el equipo de La Mar de Noches. Adiós, chicas, hasta la semana que viene, que tengáis buen fin de semana. Y durante los próximos 59 minutos y 20 segundos en los 40 principales es tiempo de Ingravidez. No es que haya que escuchar la radio flotando, sino que esta es una ventanita semanal de una hora de duración, los viernes por la noche, cuando llega el sábado, en todas las emisoras de los 40 y también a través de los40.com en directo, nuestro player, a otras músicas, músicas que algunos usan en llamar independientes, alternativas. Pero bueno, ya sabes que por encima de las etiquetas lo que queremos es que probéis. Aquellos que por primera vez escucháis este programa, este huequecito de radio, tenéis que cumplir un requisito, y es que os guste lo inesperado, os guste arriesgar algo, saliros de lo convencional, de lo que escuchan vuestros vecinos, amigos y primos. Quizá esta noche os dejéis convencer por la colección de canciones que hemos preparado. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Con esta oda al riesgo, al tirar pa'lante, al no mirar para atrás, hemos abierto esta edición número 632 de Ingravidez. Por cierto, contaremos hoy con la presencia del hombre Fu. Sebocazas, casi casi tanto como Liam Gallagher, que una vez al mes nos visita aquí en Ingravidez. Nada, que un placer que estéis con nosotros, hombre. Vamos a intentar que no os arrepintáis. Abrimos con una canción incluida en un álbum que salió justo hace un año, el Tourist History de Two Door Cinema Club. Buenas noches.